Cristo habla. Por la fe Abraham, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión, y partió, sin saber a dónde iba. Pablo a los Hebreos, 11:8. Francisco era un alma impetuosa en sus decisiones. Todavía, vibraba en su corazón la obediencia a las leyes de Dios. Sabía que ellas existían, correspondiéndole pues, descubrirlas, fuera y dentro de sí. Ya había leído mucho sobre las grandes vidas, principalmente las de los primeros cristianos, y supo de los grandes sacrificios soportados por ellos en favor de la paz de los sufrientes, y, principalmente, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pudiese ser conocido por todas las naciones del mundo y por todas las criaturas de Dios. Incluso en la tierna edad, nunca dudaba de la eficacia de los sacrificios y de la renuncia, mostrando así a la humanidad que Dios está siempre presente, ayudándola. Y él tenía fuertes presentimientos de que debería, algún día, entregarse en cuerpo y alma a la gran fraternidad, aquella que equilibra a las criaturas, para que todos los hombres sientan el mismo amor y los mismos intereses de ayudarse mutuamente. El hijo de doña María Piccagini estaba inquieto, preocupado con lo que debería hacer. Se había alistado en defensa de Asís, tierra que lo recibió como hijo del corazón, donde después fue derrotado y preso, encerrado en una celda como un perro. La violencia de los milicianos que lo prendieron y que no respetaban a los seres humanos le hacía acordarse de su padre. Presenció muertes impiedosas causadas por simples respuestas de prisioneros en la rebeldía de sus corazones. Y en aquel trance, aun siendo llamado cobarde, notó el valor de la obediencia, y también, que el amor cubre o apaga la furia y el odio de los que se encuentran como vencedores. Y en estas deducciones, su corazón le revelaba que su camino era otro, y no aquel de las guerras fratricidas. Contabilizaba ideas de todas las procedencias, que su mente fértil asociaba, y acabó cerciorándose de que la violencia era hija legítima de la ignorancia, y que, para quien sentía la presencia de Dios en el corazón, el mejor camino era el que Cristo delineara para la humanidad. Entretanto, rechazaba muchas reglas establecidas por la religión vigente en el mundo, que colocaba a Jesús como inspirador de sus conceptos, pero que en momentos de conveniencia propia, olvida los más elevados conceptos del Divino Maestro, los conceptos del amor a Dios y al prójimo. Francisco estaba como ahogado en un mar de filosofía espiritualista, en el que se mezclaron el odio con el amor, la caridad con el egoísmo, la mansedumbre con la violencia, la duda con la fe, para satisfacer al Estado y tener el apoyo de la política temporal. Su mente investigaba toda la extensión de la filosofía y de la cultura, de los abusos políticos y de las religiones. Meditó mucho en las guerras religiosas como, por ejemplo, en las cruzadas, que ya duraban muchos años. ¿Y por qué? Por causa de una tumba vacía, que el propio maestro desmintió, cuando sus seguidores procuraban adorarlo, y encontraron movida la piedra, y un ángel anunciando, a quien viniese en su búsqueda, que él era espíritu, y que era necesario adorarlo en espíritu y verdad. Porque después de más de 1000 años lucharían los hombres y matarían en nombre de aquel que solamente predicó la paz y el trabajo, el perdón y el amor. Realmente era una guerra de intereses, basada en cabezas enfermas, que desconocían el valor de la verdadera felicidad. Francisco, renovado en ideas, cayó en una profunda apatía, visualizando a la sociedad humana, como si la humanidad estuviese dentro de sus manos abiertas, y la miró, observando todos los hechos y acciones de los hombres. Se sintió abatido, pensando en muchos caminos. Entretanto, los sintió todos bloqueados para una nueva dinámica de pensamientos. Y surgió en su mente, como una esperanza, la voz que siempre oía, dándole consejos elevados, así como confort espiritual. Monologaba en el silencio del corazón, de quien es esta voz suave y cariñosa, a veces enérgica y al mismo tiempo animosa. Pensó, pensó, y confirmó su idea. Esa voz, sea de quien sea, venga de donde quiera que sea, es para mí un guía, en el cual yo debo confiar, y a quien debo servir. Siento que es la voz de Dios llamándome para algo que desconozco, mas donde siento la verdad. Dentro de su lujoso cuarto, analizó dónde estaba. La cama era digna de un príncipe. El techo, con diseños donde se podía ver la réplica de las bellezas de un cielo estrellado, y las paredes estaban forradas de maderas barnizadas, mostrando las formas naturales del cedro fibroso. Había también una jarra de plata y una vasija del mismo metal, trabajados por artesanos primorosos. El piso mostraba una alfombra traída de lejos, donde los pies se hundían con suavidad, y que era de lana colorida y trabajada por hábiles manos. Miró desinteresado hacia otros muchos objetos, y detuvo la mirada en un rincón del apartamento, en un cayado que Harla le ofreció, simbolizando herencia y recuerdo de su padre, que se integró en la filosofía espiritualista de los grandes filósofos de Grecia, y que, cuando llegara viejo, apoyara su cuerpo trémulo en aquel bastón de madera, donde la marca de la mano señalaba muchos años de uso. Francisco se sintió con edad avanzada, y se levantó del lecho perfumado, agarró el cayado con alegría, y salió del ambiente de nobleza para sentir la naturaleza en abundancia. Fue en dirección a un antiguo barranco conocido, apoyado en aquel viejo bastón, pareciendo más un anciano bíblico. Se sentó al margen del pequeño riachuelo, y las aguas tranquilas lo hicieron meditar. Hizo una retrospectiva de su vida, analizó las necesidades de los hombres, la función de las religiones, y los injertos en ellas incluidos por la ignorancia humana. Se acordó con fuerza del Evangelio, sino de Jesús, y pidió a Dios desde el fondo de su alma, que le aclarase el camino, ahora dudoso. Entró como en un ligero sueño y oyó una voz, la misma voz compañera suya, que le habló en estos términos: Francisco, construye mi iglesia. Francisco, construye mi iglesia. Francisco, construye mi iglesia. Las aguas se deslizaban suavemente en el lecho del pequeño río, como testimonios de la voz de aquel que es el camino, la verdad, y la vida, para despertar en el corazón de su más allegado discípulo, su misión de amor. Y Francisco, en la vigilia, ahora, en el cuerpo, ahora, fuera de él, volvió a percibir como un cántico de los cielos guión, hijo mío, despierta para la luz del entendimiento, y no te impresiones con los pequeños hechos del mundo. Los hombres están avanzando en una escala de perfeccionamiento espiritual, correspondiéndoles a ellos pasar por eso, lo que les garantiza la estabilidad en el mañana. Tú, en primer lugar, eres hijo de Dios, y tu mayor deber es para con Él. El amor que ya adquiriste en el transcurso de los tiempos, debes concentrar en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Ahí, Francisco, está toda la ley y los profetas, sino la propia vida en abundancia universal. Tu madre y Harla merecen todo tu amor y cariño, como compañeras que cooperan contigo en la formación de tu personalidad física, en lo tocante a tu deber moral y espiritual, y en la misión que viniste a desempeñar en la tierra. Debes darles ejemplos, y servirles de conductor. Tu obediencia a Dios te hablará a través de la conciencia sobre lo que debes hacer, desde que tu corazón abrió las puertas por los medios que bien sabes. Y las llaves para esa magia divina son las virtudes de mi Evangelio. No te olvides de tu Padre del mundo, que te dio la oportunidad de volver a la tierra. No debe herirlo comparándolo con los que desconocen la verdad. Sin embargo, no debes aceptar aquello que la conciencia en mí desaprobará. Tú, Francisco, eres tú mismo, en todos los campos de la realización. No debes conocer obstáculos, porque quien ama nunca será vencido, en el sentido que estamos conversando. Quien comienza a sentir a Dios en el corazón, haciendo su magnánima voluntad, me conoce a mí, que nunca desamparo a mis ovejas. descendiste a la tierra con muchos cooperadores apoyados en el amor, en que se reconocieron unos a los otros, por la fuerza del amor que los une. No encontrarás conmigo la vida fácil, ni ambiente palaciego semejante al que fuiste criado hasta ahora. Si quieres mi compañía, renuncia a los bienes del mundo y al confort de la carne, que estaré contigo a tu lado. Auxilia a la iglesia, que se está debilitando en sus más sagrados pilares, porque la verdad está siendo demasiado desviada. El evangelio, cuando es abierto en los suntuosos templos, cae de sus letras de luz, gotas de sangre, porque él es leído como fuente de paz y de fraternidad, de amor y de perdón, de desprendimiento y de vida, pero ejemplificado en las cruzadas con guerras y odios, con venganza e interés, con egoísmo y muerte. Ay de estos hombres que, vestidos con pieles de corderos, son lobos, y hacen todo eso en mi nombre, y en el de mi Padre que está en los cielos. Francisco, reforma mi iglesia, ayúdala a reconsiderar lo que hizo, tomando otros caminos mejores, más justos y más nobles. Y cuando quieras mi compañía, ya sabes dónde estoy. Escucha, estoy al lado de los estropeados, ayudándolos a caminar con firmeza. Estoy al lado de los hambrientos, ofreciéndoles pan. Estoy al lado de los sufrientes, aliviándoles las llagas. Estoy al lado de los oprimidos, dándoles esperanza y confort. Estoy al lado de los desabrigados, conduciéndolos para donde existe un techo. Estoy al lado de los desnudos con abrigos, para que les puedan aminorar el frío. Estoy al lado de los presos y encarcelados por la violencia del poder. Estoy al lado de los que ayudan por amor. Yo estoy, Francisco, donde casi nadie me busca. Yo permanezco en el centro del alma donde nacen los pensamientos y el espíritu se esfuerza para la verdadera educación, en la fuerza de la disciplina. Yo estoy en la boca del verdadero sabio, aquel que habla con dulzura, y cuando utiliza la energía, esta no está acompañada de la violencia. Yo estoy en la boca del hombre serio y fiel a Dios, en el amor y en el bien común. Yo estoy en el ejemplo de los hombres dignos, que en sus corazones hacen brillar el sol de la verdad. Yo soy amor, en todas las facciones de la caridad. Yo te lo digo, porque soy la luz del mundo. Y te digo lo que debes hacer, porque tienes oídos para oír. En esto, Francisco se despertó de la somnolencia, mas aún escuchó las últimas palabras del maestro. Francisco, reconstruye mi iglesia. La voz, antes amable y dominante, viva y presente en todo el cuerpo de Francisco, se deshizo en el cosmo como por encanto. Él, atontado, volvió en sí, como si estuviese llegando de un gran viaje. Pasó las manos por el rostro y miró para los lados, buscando a alguien cuya presencia presentía, pero no vio a nadie. Miró las aguas que corrían tranquilas. Un viento suave soplaba en los árboles y brincaba en la hierba, moviendo la baja vegetación. El mensaje de la gran voz palpitaba en el ser de Francisco, con imágenes vivas que subían al consciente, haciéndolo acordarse de su misión junto a los hombres. Salió de allí renovado de ideas. Era otro hombre, un hombre perfectamente adaptado en Cristo. Su mente, quemada en el rigor de las contradicciones del mundo, buscaba algo que viniera a hacer, pero cuyo camino aún no encontró. Sin embargo, en aquel momento, el sol nació en su corazón, y las estrellas brillaron en su conciencia. Se encontró a sí mismo, encontrando a Dios por la indicación de Jesús. De lejos se veía aquel pequeño hombre, medio curvado en el viejo cayado que sirvió al genitor de Jarla por mucho tiempo, y que ahora, le prestaba su colaboración, en los rudos golpes del destino, para que Francisco abriese los ojos a su verdadero deber. Vino en una familia rica, teniendo como padre a un hombre violento y amante de los placeres materiales, criado en una mansión en la que nada le faltaba, donando así sus valores ya conquistados en el transcurso del tiempo, para que, con el cambio de posición, sintiese más fuerza en lo que atañe a las leyes naturales de la propia vida. Y fue lo que hizo en los caminos recorridos. Francisco llegó a su casa abatido, sintiendo aún el cuerpo como un utensilio frágil. Sin embargo, interiormente, oía el rugir del león y una fuerza descomunal comenzaba a crecer dentro de su corazón, que se aliaba a su lúcida inteligencia. Era la vuelta de Cristo por las vías de su conciencia. Era un fenómeno trascendental, que mientras tanto debería callar ante el pueblo, cultivando el ambiente de Dios dentro de sí. Nadie en la mansión vio a Francisco llegar. Entró en sus aposentos y, en vez de echarse en su lujosa cama, se echó en el suelo, retirando a un lado la gruesa alfombra, a fin de sentir el suelo duro en la propia carne, como los sufrientes, como los esclavos en reprimenda. Su mente era un apoyo renovador. Su madre y Jarla, llegando impacientes, buscaban a Francisco en las ondas de un silencio premeditado, para no interrumpirlo en sus conjeturas, y lo vieron dormido como un ángel, pero en el duro suelo como los animales. Quisieron arroparlo, sin embargo, algo les impidió hacer eso. Entornaron de nuevo la puerta, dejándolo a solas, ante su propia conciencia. Francisco se levantó identificado en el amor y en la caridad, y buscó a sus familiares. Pedro Bernardone, entre tanto, se encontraba viajando en busca de nuevas ganancias. Continuaba hipnotizado por el oro, y su objetivo era ganar, y cuanto más mejor. Así, buscó a su madre y a Jarla, pidiendo igualmente la presencia de Folly. Abrazó a su madre, la besó como de costumbre, y también a Jarla, abrazándola con el candor peculiar de los ángeles. Sujetó las manos de Folly y repitió el mismo cariño, y la hija adoptiva de Jarla no soportó la emoción, rompiendo en llanto conmovedor. En aquel momento, los cuatro fueron invadidos de emociones espirituales. Francisco las invitó a salir al jardín de la mansión, donde se sentaron en el suave césped. El joven inició con ellas una de las más serias conversaciones de su vida, en decisión que repercutiría, aunque él no lo supiese, en millares de personas, y cambiaría el destino de muchas criaturas. Francisco habló con sencillez y mansedumbre. Tomé una decisión definitiva para mi vida. Estaba equivocado, cuando me alisté en la guerra de Asís con Perusia, guerra esa como todas las otras, que tiene por objetivo únicamente la usura, el egoísmo y el orgullo, que rebaja al ser humano. Los prisioneros eran tratados como animales, o mucho peor. No había respeto por los derechos humanos. Las familias eran vejadas, y desapareció la moral. Fui llamado para una guerra, sin embargo, diferente a la de los hombres. Para la guerra de Dios, donde lo que Él verdaderamente quiere es la lucha permanente conmigo mismo, en la que yo pueda inducir a los otros a hacer lo mismo. Se trata de la guerra para introducir la paz en la conciencia. Sé que seré perseguido, maltratado, difamado y despreciado. No importan los hombres. Quiero estar con Dios. Quiero seguir los caminos de Jesucristo y ser bendecido por María Santísima. Quiero, hermanas mías, tener paz en la conciencia, por cumplir mi deber de hombre recto, de hombre justo, que hace del amor su mejor arma de combate. Vosotras me comprenderéis, por sentir en vuestros corazones la verdad que muchos no perciben. Vosotras sois la ayuda de los cielos, con la que Dios me premió para mis necesidades. No surgí en el mundo por acaso, pues todos venimos con tareas, cuyas definiciones no nos pertenecen, sino aquel que todo lo hizo y que nos gobierna a todos. Quiero y pido que su voluntad se haga en mi vida, y yo seré obediente a sus designios. Bien sabéis el respeto que tengo por mi padre, por mi madre y por todos vosotros. Entretanto, pido que me entendáis. En adelante, solamente obedeceré a Dios, por mediación de Cristo, pues comencé a oír su magnánima voz más directamente. Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Yo no me pertenezco más, no tengo miedo de las amenazas humanas. Y, cumpliéndose en mí la voluntad de Dios, renunciaré a todo lo que mi Padre acumula para mi futuro, que pertenece al Señor de los cielos. Os ruego comprensión y ayuda en vuestras oraciones, que seguramente me valdrán mucho en mis caminos. Estoy sintiendo la verdad, y me considero libre de las condiciones de la tierra, y preso en Cristo por el amor. Deberé construir la iglesia del Señor, y comenzaré levantando paredes, para que mis manos prueben que están unidas a un cuerpo obediente a los mandatos de Dios. Quiero agradecer profundamente a mamá por todo lo que hizo por mí hasta el presente momento. Quiero agradecer a Harla, que reconozco que es un ángel en mi camino, y por lo que me enseñó de noble y de bueno. Quiero agradecer también a Folly, por lo útil que va a ser a mamá y a Harla en esta casa. De hoy en adelante, me considero libre de los bienes terrenos y de la familia, de parientes y amigos que no entiendan mis resoluciones. Estaré con Dios y con Cristo, para que los hombres sientan más de cerca el amor de nuestro Padre Celestial, operante en toda la naturaleza. Quiero también que vosotras sepáis de mi admiración por la religión católica apostólica romana, por el Papa, por los cardenales, obispos y padres, y por todos los movimientos para el bien en la tierra, y por donde la caridad pase, yo sentiré mucha gratitud. Es bueno que también vosotras sepáis que cualquiera de esos movimientos o personas que olvidaran el Evangelio en sus primitivas bases, como salió de los labios de nuestro Divino Maestro, recibirá mi repudio, y lucharé para que todos comprendan que la doctrina de Jesús es la doctrina del amor, y del perdón, de la paz, y del trabajo. Quiero quitar a nuestro Maestro de la cruz, donde todos lo adoran, para que Él venga a nuestro encuentro sonriendo, porque la alegría para nosotros es la fuerza que anuncia la felicidad. Me corresponde a mí entender a Cristo en espíritu y verdad, sin exigencia, amando y trabajando, sirviendo y comprendiendo, cantando y construyendo, para que algún día la humanidad conozca nuestro esfuerzo de ayudar sin buscar ayuda para nosotros, de ayudar por amor a Dios y al prójimo. Sé que estoy hablando mucho, pero debo hablar más, porque no sé si encontraré otra oportunidad como esta, por la disposición que tenéis de oírme. Por eso os lo agradezco a todas, y ruego a los cielos que os bendiga siempre. Si me lo permitís, no quiero ni herencia de nombre. Seré sencillamente Francisco, y si los cielos lo permiten, ni el sobrenombre de Asís, donde debo comenzar a trabajar sin demora. Pero que también caigan las barreras del regionalismo, porque deseo comprender y vivir dentro de los ideales del universo. Quiero, madre mía, si me permites, antes, pido que no te ofendas, que hasta el amor que tengo para contigo sea el mismo para otras madres. Perdóname, si esto te ofende, pues estoy hablando de verdad. Mi gratitud por Dios es inmensa, por haberme dado una madre como la que tengo. A ti, Harla, te pido mil disculpas, porque bien sabes lo que voy a hablar, por conocer mi sinceridad. Te amo mucho, Harla, como parte de mí mismo, pero debo amar a todas las Harlas del mundo, que sé que están esparcidas por muchos lugares de la tierra, por bendición de Dios. Sé de tu interés por nuestra paz, y te lo agradezco desde el fondo del alma por lo que has hecho por mí. Folly, tú eres aún una flor en brote. Sin embargo, sentimos tu perfume confortándonos a todos. Estás entre dos ángeles de Dios, y ahí debes permanecer, pues más tarde podrás crecer para la luz de la vida, en la luz del amor. A papá, que ahora se encuentra viajando, que Dios lo bendiga siempre, y para él, mi gratitud y mi amor. Harla miró a Francisco, y vio que él estaba envuelto en luz. Miró a Pica y vio que ella también había percibido eso y que sus ojos vertían gruesas lágrimas, sintiendo en el corazón la realidad de lo que oía. Foley también lloraba, por comprender la misión de Francisco ante los hombres. Y las tres mujeres lo abrazaron con mucha ternura, besando sus manos, y él comprendió, en esos momentos, más profundamente, con quien estaba conversando. Salió del palacio agradecido a su padre, aunque se encontraba ausente. Dio gracias a su querida madre, a Harla y a Foley. Agradeció a los animales que lo sirvieron y a las plantas que embellecieron la mansión. Agradeció a los pájaros por alegrar todos los días el ambiente con sus melodías. Agradeció al sol, a la luna, a las estrellas, al aire que allí soplaba todos los días. Agradeció a las aguas y besó el suelo agradeciendo su humildad, por servir para que todos pisasen y escupiesen en él, que recibía todo tipo de suciedad, y por amor, devolvía a todos los hombres el alimento de que carecían para vivir. Agradeció a la casa que le sirvió de morada. Agradeció a los criados de la comunidad y les pidió disculpas en voz alta. Agradeció a Dios y a Jesús, mirando fijamente al firmamento. Por su rostro se derramaban lágrimas, y con la voz entrecortada por los sollozos, dio gracias a la Madre María Santísima. Y salió de casa de sus padres. Como la voz le había pedido que reconstruyera la iglesia, tomó como punto de inspiración la pequeña iglesia de la localidad, llamada San Damián. Salió pidiendo de puerta en puerta, no como noble, sino como un hombre común, como hijo de Dios y discípulo de Cristo, ayuda para reconstruir la pequeña iglesia, contando lo que había ocurrido con él. Y casi todos le ofrecían lo que podían para la reconstrucción de la vieja casa de Dios. Y en este ingente esfuerzo, aparecieron muchas manos para ayudarle en el emprendimiento y, cantando alabanzas al Señor, por aquel entusiasmo, sintió en el corazón que aquel camino era por excelencia su derrotero, el de la reconstrucción, el de levantar alguna cosa caída, de trabajar en el engrandecimiento de la fe y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, Francisco comenzaba a sentir y a encontrar los primeros obstáculos, que partirían de su propia casa, por la imprudencia de su propio padre. Cuando Pedro Bernardone llegó del viaje y se enteró de la decisión de su hijo de abandonar todo, hasta la morada, que él, Pedro, tanto amaba, sintió que caían por tierra nuevamente los planes delineados por él, para la salvación del hijo, y que de nuevo fracaso. Dentro de él explotó una fuerza más ruda que la primera, que él consideraba como honra de la familia. Debería ir tras Francisco y traerlo amarrado, dejarlo preso, abofetearlo y corregirlo, pues era su padre. Era su deber de hombre recto y amante de una conducta ejemplar, enseñar a ese hijo a trabajar para su propia independencia y la de su futura familia. Pedro Bernardone se sentó en una silla cuyo balanceo lo hacía reflexionar. Lleno de nerviosismo, pensaba con ardor, no puedo dejar a este rapaz entregado a la influencia de estas mujeres de aquí de casa. Todas están locas, sin excepción. Ellas lo que saben hacer muy bien, pero muy bien, es llorar. Debe ser por eso que el mismo Dios entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinai y Moisés será hombre. Debe ser por eso que Jesús no llamó como discípulo a una mujer siquiera. Fueron todos hombres. Y debe ser por ese motivo que las mujeres no pueden ser padres, por no saber orientar yo, Pedro Bernardone, alto comerciante de Asís, conocido en muchos países y respetado como un hombre de progreso. ¿Es que voy a permitir ese error aquí dentro de mi casa? No. Debo actuar con rapidez. No puedo perder esa oportunidad de hacer de mi hijo un hombre, aunque él no quiera. Y, en el caso de que ocurra lo contrario, que no creo, yo lo expulsaré de mi casa, y vivirá como un mendigo, pidiendo limosna de puerta en puerta, lo que él no va a querer. Abrió los ojos. Fue hacia la jarra de vino, y con mucho ánimo sorbió con placer. Poniendo en práctica sus planes, el padre de Francisco con dos de sus secuaces, disfrazados de orientales, salieron una tarde, con el fin de averiguar cómo vivía el hijo en la ciudad de Asís. Luego dieron con Francisco, mendigando de casa en casa, pidiendo alguna cosa que la familia pudiese dar para reconstruir la iglesia, pues era voluntad de Dios que los templos fueran todos adecentados para poder acoger al pueblo. Quien no tuviese dinero podría donar material, y quien no tuviese material, podría dar otros objetos que sobrasen en casa, y hasta víveres, los cuales serán distribuidos con los pobres en la puerta de la iglesia, mostrando así que allí estaba la casa de Dios, donde habría misericordia y donde el amor nunca era olvidado. Todos los días tenía quien lo ayudase, y era un llegar y salir de gente en el movimiento que Francisco fundó, obedeciendo a la palabra que oyó. Pedro Bernardone, cuando vio a su hijo, que crió con orgullo, pidiendo limosna, sin por lo menos elegir dónde pedía, le hirvió la sangre en las venas, y casi pierde la cabeza. Señaló a los dos criados, a quien ellos deberían raptar, y se fue para la mansión a esperar el resultado, ya con todo preparado sobre lo que debería hacer. Pasadas 2 horas, llegaron sus hombres con la presa dentro de un saco. Aún amordazado, Francisco fue llevado a la bodega del palacio, donde el padre lo liberó a la luz de las candelas. Pedro Bernardone pensaba que encontraría al hijo avergonzado y abatido ante él. Entretanto, este salió del saco diciendo, «La paz sea contigo, padre mío. La paz de Dios y de Jesucristo». El padre miró a Francisco con odio redoblado, y habló agresivo, «Parece que hasta la vergüenza huyó de tu carácter. Tú te olvidas de que eres mi hijo, alto comerciante de Asís, y que en tus venas corre la sangre de este hombre honrado. ¿Por qué sales por las calles de esta ciudad en que naciste, pidiendo limosna de casa en casa, para arreglar iglesias que pertenecen a la religión católica, siendo que los sacerdotes ya reciben de todos nosotros el diezmo para mantener en orden las casas de Dios? ¿Por qué te atreves a hacer esas cosas, sin permiso del clero? Esas cosas solamente salen de tu cabeza. Haces todo lo contrario de lo que te enseñé. Debes estar con el demonio, solo que esta vez no es en el cuerpo, sino en el alma. Quiero hablar con el padre Guido sobre ese asunto, y tal vez un exorcismo sea el remedio. Pero, ante todo, quiero advertirte: si no cambias de vida, te mataré. No quiero que mi familia viva mendigando limosnas por las calles de esta ciudad. Francisco escuchó, pacientemente, todo lo que su padre quiso hablar, sin alterar nada su interior. El único sentimiento que se encendía en su corazón era el de piedad para con él, pues creía que era un enfermo que necesitaba bastantes cuidados. Cuando Pedro Bernardone terminó sus inconsecuentes palabras, andando de un lado para otro refregándose las manos, subió el tono de voz y dijo con la prepotencia que le era peculiar, «Habla, di alguna cosa, Francisco, para que yo sienta que no estoy conversando con un muerto». Francisco, serenamente, dijo con dulzura, «Padre mío, pido perdón si te estoy ofendiendo en alguna cosa. Quiero pedir igualmente perdón a mamá, a Jarla y a Folly, si mi gesto ofende a estos corazones que tanto amo. Entretanto, llegó la hora de ser yo mismo en el mundo. Elegí otro hogar para vivir de ahora en adelante, el hogar de la naturaleza. Por encima del respeto y de la gratitud que te debo a ti, tengo a Dios y a Cristo para obedecer y servir, y esa es mi mayor honra. Ya te dije cuál es mi intención, cuál es mi trabajo en el mundo, como ya lo dije a mamá, a Jarla y a Folly. Ya me despedí de todo en tu mansión y agradezco de todo corazón todo lo que recibí en esta casa, por misericordia. Por tanto, no debes admirarte de cómo vivo, pues debo obedecer, en primer lugar, después de adulto, a mi conciencia. Discúlpame, no obstante, tengo mi vida separada de la tuya, y vine a este mundo con una misión diferente de la de Pedro Bernardone. No importan para mí, cadenas, prisión, bofetadas, o incluso la muerte, siempre que mi conciencia permanezca tranquila, cosa muy difícil en los días que corren. El pueblo grita por Dios y pide socorro en los templos de varias maneras. Todos los días se hacen promesas, penitencias y largos ayunos. Se reza en todos los momentos. Se habla de Jesús, narrando toda su historia, como cosas sagradas en la vida. Pero se olvida de practicar lo que él enseñó. Se reniega del Evangelio todos los días, por lo que se habla y se hace, olvidando el amor a Dios y al prójimo, cosa muy seria en la vida de cada ser. Nosotros solamente encontramos ganancia, egoísmo, orgullo y amor propio, olvidando a aquel que murió en la cruz, sin tener una piedra siquiera para reclinar la cabeza. Él lo dio todo para calmar a los hombres, incluso así fue crucificado en un madero, en la cumbre del Calvario. Pedro estaba rojo, como si la misma sangre estuviese saliendo en testimonio a las palabras del Hijo. Quiso muchas veces avanzar hacia Francisco, pues ese era su temperamento. Todavía, una fuerza extraña se lo impedía hacer. Parecía que estaba más amarrado por fuertes cuerdas que el propio Hijo. Las cadenas invisibles sujetaban hasta su propia lengua. Y Francisco continuó con serenidad: quiero que escuches, para que nunca más olvides la verdad que ahora te digo. No insistas en volver a interrumpir mi marcha hacia Dios, bajo la dirección de Cristo. Si intentas hacerme olvidar a Jesús, el precio que pagarás está fuera de tus fuerzas, y sufrirás 50, porque nadie debe jugar con Dios. Te pido que busques el camino que pretendes, sin interferir en el de los otros, que no deben igualmente interrumpir los tuyos. Yo soy Francisco, hijo de Dios, y sigo a Cristo, mi único maestro. La única cosa que pudo hacer Pedro Bernardone fue morderse los labios y las manos, que ya se mostraban sangrando de odio. Pero Francisco, incluso viendo aquel drama, continuó muy dispuesto en su conversación: papá, quiero hacerte sentir una cosa que podrá liberar tu corazón de esta influencia terrible, que alimenta tu usura por el oro. Quiero pedirte por el amor que consagras a lo que más amas en esta vida, que cambies de idea, por lo menos un poco. Con lo que ya tienes, da para que vivas muy bien, sin miedo por toda tu vida, sin necesitar vivir el desespero de la ganancia, que muchas veces exige el sudor y la sangre de tus criados, que de nada disfrutan. Ten un poco de misericordia por esos hombres y mujeres que trabajan contigo, mejorándoles la vida, dándoles un poco más de confort y de esperanza. Trátalos bien, como si fuesen yo. Si fuese necesario, y si tu instinto lo exige, olvídame como hijo, y acuérdate de ellos en nombre de Jesús, aquel Cristo de quien te acuerdas también, de vez en cuando. No mires solamente hacia la tierra. Levanta los ojos al infinito, y procura escuchar la voz del Creador, por los hilos invisibles que intercambian la creación con él. Procura pensar en las bellezas que nos rodean, y que nada nos piden a cambio de aquello que nos ofrecen la luz del sol, la lluvia, el viento, el agua, los animales que nos son tan útiles. Pienso en esto, Padre mío, y entrega tu corazón al corazón del infinito, a la inteligencia que todo lo hace en ese misterio que existe en los pliegues del misterio mayor. Deja que se encienda en tu corazón la luz de la caridad, y ella te mostrará excelentes caminos, que antes no conocías. La verdadera felicidad está en la práctica de la fraternidad, aquella enseñada y vivida por Jesús. No te gusta investigar siempre en los grandes nombres del pasado. Pues observa la vida de ellos, cómo brillaron en favor de los pueblos. Copia de esas vidas, y verás cómo podrá llamar la felicidad a tu puerta, abriéndote la conciencia para la paz del corazón. No seas irreverente ante las oportunidades que los cielos te han ofrecido. Escucha la llamada de Dios, por los procesos compatibles con tu persona. Aprende a orar, dejando libres tus sentimientos de caridad, que Dios no olvidó de poner en tu interior, y comprende ahora mismo, para que no sufras, que yo soy yo. En verdad, vine a este mundo como tu hijo, pero el límite de la carne es la razón. Llegando a la mayoría de edad, comienza la acción del Espíritu, cuya filiación es de Dios. Yo soy hijo de Dios, y tu hermano en Jesucristo. Francisco serenó la voz, enfriando la influencia que estaba ejerciendo en el Padre, por acción de la palabra, con un magnetismo altamente elevado, y Pedro Bernardone, como enjaulado en los hilos invisibles que lo rodeaban, se sintió libre, y avanzó, sin decir nada hacia Francisco. Abofeteó su suave rostro varias veces, escupió en su cara con nombres apropiados a la agresión, lo amarró con las manos hacia atrás, y, enfurecido, lo dejó en la bodega del palacete, diciendo irritado, «Tu lugar está ahí, hasta que el tiempo te pueda despertar para la realidad de la vida. ¿Quieres vivir de sueños, como un pájaro, siendo hombre? Que tu Dios se compadezca de ti». Cerró la puerta y salió alterado en su personalidad, gritando a su mujer y a Harla, que vinieron corriendo, «No quiero que saquen a ese mozo de la celda. Él debe estar preso hasta mi vuelta, que no sé cuándo será. Quien no cumpla mis órdenes pagará caro su desobediencia». Y no quiso escuchar lo que las mujeres podrían decir. Doña María Piccagini escuchó todo en silencio, sofocada por lo ocurrido, y temiendo la estupidez de Pedro, que podía llegar a rayar la agresión con quien lo desobedeciese, solamente lloró a escondidas, con su compañera de infortunio y folly, que había aparecido como una compañera más y alentó en los momentos de sufrimiento. Pedro Bernardone viajó, sintiendo el corazón descompasado, por querer que su hijo fuese como él en el comercio, y en la política, en el temple, y en la diligencia, en fin, ambicioso y fuerte en la sociedad, como tantos otros que conocía, por donde transitaba, en medio mundo. Y daba vueltas por dentro a esa actitud, prefiriendo que su hijo muriese, a desmoralizar a la familia como un mendigo. Las mujeres de la familia trataban a Francisco, en la bodega del palacio, con todo el cariño y amor que él merecía. En varios momentos, tenían el impulso de desatarlo y soltarlo, para que huyese, pero el propio Francisco no lo aceptaba diciendo, «Yo necesito esto, por sentir en mi corazón que debo ser disciplinado y conocer en mi propia carne lo que los pobres pasan ante los ricos, que viven a costa de ellos. Estoy muy bien, y debo conocer la obediencia, el suelo duro para dormir, los malos tratos, y también soy favorecido por estar aquí en casa, teniendo como carceleros a tres ángeles que me aman y me ayudan, tratándome como si yo fuese alguna cosa en el mundo. Y lo que pasan los presos de guerra, los vencidos en las batallas, los enfermos en los hospitales, los mendigos tirados en las calles y los leprosos en los valles de los inmundos, los pobres en las granjas, sin recursos para alimentarse y vestirse, y los niños sin madre. Yo soy un privilegiado donde estoy. Mi padre no es un ruin, solo es un ignorante de las leyes de Dios. En tus oraciones, mamá, pide por papá. Haz también lo mismo, Harla, y pide a Folly que lo comprenda igualmente, que Dios lo bendecirá, y Jesús lo envolverá en su paz y en su entendimiento. Francisco, recostado en uno de los pilares de la mansión, medio somnoliento, escuchaba nuevamente la voz que tanto admiraba, la voz que hacía de él un verdadero soldado de Dios, con un tono suave y a veces enérgico guión. Francisco, eres una pieza en el gran engranaje de la reforma de mi iglesia, y es necesario mucha humildad, paciencia y amor, además de un profundo interés en el bien colectivo, para que Cristo pueda brillar en ti. Jamás dejes que el oro te influencie, engañándote con las apariencias de una realidad. Los bienes terrenos tienen su valor en las manos de quien vino para transformarlos en trabajo digno y como fuerza de progreso. Mas tú escogiste la mejor parte, el lado espiritual de la vida. Siendo un educador de los sentimientos humanos, debe servir de ejemplo, sin que la conciencia te acuse de alguna cosa. Nada te faltará en la jornada que emprenderás en la tierra, así como a tus compañeros. Estaré contigo hasta en el último respiro, indicándote el mejor camino. Con todo, tus caminos en la tierra están llenos de espinas, como fue mi corona. Tus manos serán clavadas por los agravios de la indiferencia, tus pies sufrirán los duros caminos, en la inconsciencia de lo que vayas a hacer. Tu cuerpo mostrará llagas de todo tipo, para que conozcas los azotes del tiempo y de la ignorancia humana, y es en esta suma de valores inmortales que podrás conocerme, en el fondo del corazón, y decir como el apóstol Pablo: Cristo en mí es motivo de gloria. No debes gemir por el dolor, sino solamente cantar. No debes blasfemar con tristeza, sino solamente alegrarte. No debes reclamar con nadie en el mundo, sin embargo, confía en la vida. No debes esperar amor, sino amar a todos sin distinción. No debes procurar tu propia satisfacción, sino buscar las leyes de Dios. No debes buscar ni oro ni plata, sin embargo, debes bendecirlos donde estuvieren. No debes conquistar a nadie para tu rebaño, sino hacer que mejoren allá donde ellos estén. No debes utilizar la violencia ni de pensamiento, sino dejarte dominar por la voluntad de Dios. No debes querer ser el mayor, sino procurar ser el menor de todos. No debes olvidarte de tus deberes, ni acordarte de los errores ajenos. Debes hacer el bien, en todos los aspectos que la vida te muestre, para que tengas la verdadera felicidad. Y Francisco se adormeció. Saulín no encontró más a su amigo Francisco. Cuando éste salió de la prisión, él quedó cumpliendo órdenes, reglas de guerra, y allí permaneció mucho tiempo. En la cárcel, se dedicaba a la meditación y recitaba páginas y más páginas para los compañeros de celda sobre aquello que había leído. Con el transcurrir del tiempo en la prisión, su organismo también se debilitó y se fue atrofiando, situación aún peor para quien, como él, ya sentía por dentro el ansia de la libertad y la necesidad de comunicarse y de ayudar. Por su procedimiento, conquistó a la administración de los carceleros y vigilantes, que escuchaban con atención las historias contadas por él sobre su padre y la vieja India, y, cierto día, Saulín fue liberado. Buscó la casa de Francisco, sin embargo, no lo encontró. Francisco había salido de Asís hacia un lugar ignorado por su padre. Pedro Bernardone interrogó a Saulín, para saber por qué estaba buscando a su hijo, y éste le contó todo con detalles, sobre los acontecimientos vividos juntos. A Pedro le gustó la historia, lo hizo entrar, y sirvió un vino con dátiles, y volcó en el joven toda su impaciencia acerca de Francisco, su ideal para con el hijo y el fracaso del mismo. Sobre su fortuna, y lo que Francisco estaba desperdiciando, solamente pensando en ayudar a los esclavos y a los pobres vagabundos. Saulín, respetuoso, escuchó silenciosamente al padre de su compañero, y, cuando tuvo oportunidad, dijo con humildad: «Querido señor, tu hijo para mí es un gran amigo, al que tengo como un hermano, por sentir por él un afecto muy grande. Nos conocimos en un campo de entrenamiento aquí en Asís, cuando nos alistamos para defender esta ciudad que tanto amo, como ya te dije en aquel encuentro sellamos nuestra amistad. Quería verlo antes de irme para Venecia, pues me alisté nuevamente, esta vez en las cruzadas, para empuñar las armas. Ya soy moralmente un cruzado, y debo defender el Santo Sepulcro, del que se apoderaron los turcos, y sería para mí un gran placer, si pudiese verlo antes de mi partida». Diciendo esto, hizo mención de despedirse del rico comerciante, pero este lo interceptó, prosiguiendo: «A mí también me gustaría que vosotros os encontraseis, pues de esta forma Francisco podría reaccionar íntimamente y ofrecerse como un defensor del más sagrado pedazo de tierra que existe para nosotros, que pertenecemos a la Iglesia Apostólica Romana, el Santo Sepulcro, y volverse un hombre, haciéndose un cruzado. Cuando él llegue, le daré tu recado con mucho gusto». Y se despidieron. Saolin, triste por no haber encontrado a su amigo, partió para Venecia. Llegando allí, encontró, en sorprendente movimiento, la formación de la Cuarta Cruzada, cuyos componentes estaban enloquecidos por la furia. Y lo más triste es que la gran mayoría de los cruzados eran niños exhibiendo banderas y gritando tan fuerte, que asustaban a un racional. Así, Saolin, hombre templado y acostumbrado a la meditación, conocedor de determinadas leyes espirituales, comenzó a modificar sus conceptos concernientes a las cruzadas, y pensó en secreto que aquello era una verdadera confusión, aquel impulso de guerra era inconsciente. ¿Qué podrían hacer aquellos muchachos en el frente de batalla contra hombres adiestrados y maliciosos como los turcos y los egipcios? Aquellos niños eran inocentes en lo que se refería a las luchas. En estos pensamientos, entró en conflicto consigo mismo, enfriándose, en su interior, el ardor de participar en las guerras de la cruzada. Así, se presentó, contra su voluntad, en el caserón que servía de cuartel, donde eran recibidos los milicianos. Recibió un pequeño paquete individual, el cual contenía lo necesario para un soldado, y fue bendecido por un fraile que, más parecía un verdugo. Se echó en una cama improvisada, donde la hierba era el colchón. Pasó la noche entera meditando, pensando en su maestro espiritual, pidiéndole que le ayudase a hacerlo mejor. Si aquel camino fuese el suyo, que lo ayudase a cumplir su deber, y si no, que lo retirase por los medios en que los ángeles son maestros. Saolin estaba entregándose por completo en los brazos de la verdad, pidiendo que se cumpliese la voluntad de Dios y no la de los hombres. En esto, él vio una luz azulada, descendiendo del techo, que lo atravesaba sin ningún impedimento, y que fue creciendo y tomando forma. Mientras un suave viento soplaba en el ambiente, sentía un perfume peculiar al de su maestro espiritual, y la forma se definió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y, al momento, fue invadido por una emoción indescriptible. El maestro, mirándole dulcemente, dejó que él llorase, y lloró por largo tiempo. En aquel estado emotivo, él regresó al tiempo de su niñez, acordándose de su madre y de su padre, de sus hermanos y del italiano que lo llevó a Italia, y lo educó. Se acordó mucho de Francisco, del campamento en Asís, cuando se estaba entrenando para la guerra contra Perusia, y de cuando cayeron en manos de los enemigos, y fueron hechos prisioneros. Pensó en su vida, de lo que debería hacer de ella, y volvió a llorar, por sentirse preso a las cruzadas. Verdaderamente estaba arrepentido de haberse hecho un cruzado. El indiano, con la mirada amiga, y con un gesto cariñoso lo bendijo, diciendo, Saolin, que Dios te bendiga siempre, y que el Cristo de Dios te haga un soldado del bien, sin que tus impulsos inferiores interrumpan la luz que comienza a nacer en tu corazón. La vida en la tierra está, como puedes observar, llena de tumultos, de epidemias, de hambre, de guerras fratricidas, de ignorancia y de odio. Es la muerte, eliminando vidas en todas las direcciones. En cualquier nación que intentes trasladarte, encontrarás las mismas cosas, los mismos hombres, llenos de los mismos defectos, y los mismos verdugos con sed de sangre y de dominio. La mayor parte de las criaturas son espíritus inferiores, carentes de educación y de disciplina, y, mientras tanto, para ellas la mejor escuela, el mejor hogar y el mejor hospital, es aún la tierra. Los procesos de la reencarnación, como bien sabes, es la puerta sagrada para ellas mejorarse, no obstante, donde se encuentren, crearán problemas. Se matan los unos a los otros, porque son así, mas después tendrán que despertar para amor, pues fueron creados para eso. Dios, Todopoderoso, está viendo todo eso mucho mejor que nosotros, y ya tomó todas las providencias oportunas para la educación colectiva de estas almas. No blasfemes contra la divinidad, ni pienses que estos hombres están huérfanos de las bendiciones de Dios. existen en el seno de la humanidad, por misericordia de la luz espiritual, falanges de ángeles que descendieron por amor para ayudar en la divulgación del bien, del amor y de la caridad. Y eso es un trabajo que requiere mucho tiempo, mas son simientes que van a nacer y florecer, más tarde, en la tierra de los corazones. Si quieres, hijo mío, podrás ser una de estas simientes de luz al servicio del amor de Dios, bajo la orientación de Cristo. No temas. Tu destino ya está trazado por manos invisibles que te conducen. Lo que resta por hacer depende de ti. No te olvides de orar, igualmente, de vigilar, y confía en Dios y en ti, que todos los demás te llegará por misericordia del Creador. Siempre estaré contigo. A Dios Aolin quiso preguntar alguna cosa, pero la garganta estaba sofocada por la emoción. Quiso interrogar por el pensamiento, como de costumbre, sin embargo, las ideas no le obedecieron. Avanzó en aquel instinto de gratitud, besando sus pies luminosos, y lloró nuevamente en el silencio de la noche. Si alguien lo viese, notaría que su boca estaba fosforescente, iluminada, fuerza está prestada por los pies del maestro indiano, que lo protegía en todas sus más difíciles decisiones. Y en poco tiempo se durmió tranquilamente. Al día siguiente, Saolin despertó aliviado de las aprehensiones, pero aún le quedaba una gran duda: ¿sería cierta su marcha para la guerra? Sus sentimientos no le recomendaban luchar y matar. Además, para defender, ¿qué? Un pedazo de tierra igual a los otros. Sería la voluntad de Jesús, aquel amigo nazareno que solamente predicó el amor. O esa guerra era solamente de los hombres avaros. Eso era lo que quería preguntar a su guía. Sin embargo, no hubo tiempo. ¿Será que eso lo dejó para que él mismo dedujese y decidiese por su propio albedrío? Cumplió su obligación en los adiestramientos, bajo la orientación de veteranos caballeros romanos y franceses, pero no se acostumbró a la algarabía ensordecedora de los chiquillos de la cruzada. Fue hacia el combés de una embarcación más próxima, se acopló en una firme tabla y se puso a echar granos a los peces que se agitaban hambrientos. Saolin meditaba sobre las aguas y observaba a los peces que se sirven del mar como casa, morada esa que les asegura la vida. Sentía las ráfagas del viento brincando con las olas. Se demoró tanto tiempo allí que no escuchó la llamada para la merienda de la tarde. Ya surgían las estrellas en el majestuoso infinito, grabando para los ojos humanos una proyección nunca igualada por los hombres, de belleza y de esperanza. Fijó la mirada triste en el firmamento, y sintió nostalgia, sin saber de qué ni de quién, y su corazón torturado por los recuerdos confusos, parecía querer parar, y allí conversó con la majestad divina, en tono de humildad que solamente el amor más puro sabe y comprende. Gran fuerza universal que nos gobierna a todos. Estoy sintiéndome como una hoja seca llevada por el viento que el destino sopla, sin que yo sepa lo que quiero y para dónde voy. Sé que sustentas a todos tus hijos, donde quiera que estén, mas sé también que formulaste leyes para guiarnos, educarnos y defendernos. Yo te pido que me enseñes con más eficiencia esas leyes, para que yo pueda respetarlas, respetándote igualmente a ti. Me siento, Señor Jesús, agraciado por al vista de estos momentos, en que los cielos me fascinan y crean en mí algo de esperanza, predisponiéndome al amor, a ti y al prójimo, que a veces intento destruir. Esos impulsos debe ser la ignorancia que aún vibra en mí. Ayúdame a liberarme de las influencias maléficas que me mandan destruir, que me agreden para yo agredir, que me maltratan para yo maltratar. Jesús, dijiste muchas veces a tus discípulos que ellos se conocerían por lo mucho que se amarían, que el amor no destruye, no maltrata, no agrede, no roba, no miente, no es dado al odio, no se venga, no alimenta el egoísmo. El amor es pura caridad. Entonces, Jesús, la iglesia que lleva tu nombre, y en tu nombre hace las guerras, no te obedece, desobedeciendo las reglas de tu evangelio de luz, que llevo en el alma escrito, y puedo recitar en cualquier momento. Te pido, maestro de los maestros, me guíes en los caminos, me bendigas, para que yo no deje de hacer lo que es correcto para mí. Sin embargo, por encima de lo que estoy pidiendo, que se haga tu voluntad y no la de este tu siervo, que te pide con humildad, concédeme un lugar en tu rebaño, para que yo pueda mejorar. Y bendice igualmente a todos los dirigentes inconscientes de este movimiento tenebroso de las cruzadas, para que ellos puedan cambiar de opinión, principalmente en lo que atañe a esos niños, que sé, que serán todos sacrificados por hábiles guerreros y ladrones sin sentimientos. Aparta ese cáliz de los destinos de esos jóvenes, aliviando sus infortunios. En el caso que no sea tu voluntad, dales fuerza para resistir a lo que debe ser hecho, y no se puede cambiar. Bendice las estrellas, el mar, los peces, el viento y la tierra. Bendice, Señor, a los hombres. Amén. Y se fue para el campamento que le servía de cuartel. Saulín se recostó en la hierba que le servía de cama. Sin sueño, sintió que su mente buscaba otros parajes. Notó que estaba como saliendo de una cáscara, o despidiéndose de un pesado ropaje, pareciéndole estar perdiendo los sentidos, lo que no ocurrió. Se asustó de ese fenómeno, aunque era un hombre que no temía a nada, mayormente en cuanto a los hechos concernientes al espíritu, pues tenía conciencia de que nadie muere y que solo cambia de residencia. Confió en Dios, y se entregó a aquella fuerza que tal vez lo estuviese probando. Sintiendo las más extrañas sensaciones, salió, consciente, del cuerpo físico, y vio su ropa de carne tirada en el suelo. Caminó libremente por el ambiente, miró a su alrededor y pensó en Dios. Buscó a Cristo, y una alegría invadió su ser al oír una voz que conocía, hablándole con ternura. Saolín, sé bienvenido, hijo mío. Estás en otro plano de la vida, sin que tu conciencia cambie de dimensión, porque estás consciente de tu estado. Tu cuerpo de carne está descansando, mas el espíritu está siempre en movimiento, y continúa obrando y viviendo en este plano espiritual. En esto, Saolín comenzó a ver perfectamente a su guía, que siempre lo acompañaba. Quiso arrodillarse con reverencia, pero él no lo permitió, haciéndolo levantarse, abrazándolo con ternura, diciendo, «No pierdas tiempo en reverencias con aquel que es simplemente tu hermano. Somos iguales en la pauta de la vida, y estamos juntos en busca de la unidad de que tanto necesitamos. Vamos a confiar en Dios y en Cristo, y uno en el otro, para comprender mejor al prójimo y amarlo con más interés. La vida, Saolín, es muy buena, dependiendo solo de entender sus leyes y vivirlas a cada paso. No necesitamos temer los acontecimientos indeseables de que el mundo está lleno, porque cada criatura vive en el mundo que creó para sí mismo. Nosotros reformamos nuestros propios destinos, con la inteligencia perfeccionada, y el corazón latiendo en el amor. No temas lo que pueda surgir en tu camino. Si por ventura viniera el mal en tu busca, es porque el mal aún existe dentro de ti, y a ti te corresponde extirparlo, para que él tome otro camino. Recházalo cuando se aproxime a ti, y sigue por otras direcciones, donde percibas afinidad. Sé que quieres preguntarme si debes ir, para dónde te comprometiste moralmente. Y yo te digo que la guerra solamente atrae a quien tiene guerra por dentro. Libérate de una vez de los sentimientos de corregir a los otros, de los sentimientos de opresión, de poder, de egoísmo, de prepotencia, de odio y de envidia. Renuncia a las cosas que no te hacen falta, para una vida sencilla, y el ambiente de guerra saldrá de tus reflexiones espirituales. Pues perderás el interés de defender a los otros por la violencia, lo que nunca conseguirás. Cada criatura tiene, y carga consigo, sus propios medios de defensa y de elevación espiritual. Esas cruzadas, como los tribunales del Santo Oficio, montados por los agentes de las tinieblas, son para corregir a los propios tenebrosos. Si salieras del mundo de ellos, está claro que ellos no lo lograrán. No dice el Evangelio: conoceréis la verdad, y ella os hará libres. Lo que debes hacer, para que no vayas donde pretendías, no es necesario que yo te lo diga. Deslígate, mental y sentimentalmente, que la naturaleza tiene leyes apropiadas para defenderte y retirarte de estas líneas de combate, para ti inútiles. Dios sabe mejor que nosotros cómo defendernos de las fuerzas contrarias al bien que ya conquistamos. Quien siente la guerra, está pidiendo guerra. Quien siente el mal, está pidiendo el mal. Quien siente el odio, está pidiendo el odio. Haz lo contrario, y encontrarás lo inverso de lo que brilla en el mundo, por ignorancia. Sé que tienes fuerzas para eso, y debes comenzar hoy mismo, buscando la paz, el amor y el perfeccionamiento, sintiéndolos, para que puedas vivir todo lo que la vida nos muestra como siendo real. Y fue Cristo quien nos reveló la más pura conducta, quien nos llevará a la verdadera felicidad. Yo te ayudaré siempre, pero si no te ayudas, no harás tu parte, te enredarás en las sombras, uniéndote a los compañeros que alimentan los mismos sentimientos, y sufrirás las consecuencias hasta que comprendas la verdad, aunque tenga toda nuestra protección, porque la liberación es un conjunto de cosas divinas, que se dividen, para que cada uno haga su parte. Esta es la ley, esta es la vida. El guía espiritual de Shaolin, pareciendo una estrella que descendió de las alturas, iluminaba todo el ambiente en una policromía indescriptible. Por más que se esforzase para no hacerlo, Shaolin lloraba emocionado, y respondió a su amigo espiritual: yo te agradezco, Señor, por todo lo que me diste en esta hora. Que Dios te compense siempre, siempre. Nada tengo para ofrecerte a cambio, por no estar en condiciones de donar nada a los ángeles. Tomó sus manos, besándolas con gratitud. Regresó al cuerpo consciente de lo que había ocurrido. Permaneció quieto, recordando la conversación que tuvo con el guía espiritual, y habló bajito: Dios mío, qué belleza. Cuánta alegría existe. Incluso en el mundo material todo depende de nosotros, y de la comprensión de las criaturas. Aquí hay de todo, para que podamos vivir felices, dependiendo solamente de ciertos cambios. Su corazón irradiaba alegría espiritual, y, triunfante, él se durmió serenamente, confiando que recibimos lo que realmente hacemos justo para recibir. Al día siguiente, Shaolin amaneció restablecido, y analizándose a sí mismo, sobre lo que podía y debía cambiar en su vida. Los acontecimientos exteriores quedarían entregados a Dios, que tiene condiciones de resolverlos con justicia. Desde aquel día en adelante, entraría en guerra, sí, en la peor de las guerras, en aquella que se declaró a sí mismo, contra sus propias inferioridades. Sentía que era la más difícil de las luchas hasta entonces enfrentada por él. También sabía que estaba comenzando, pero jamás sabría el día en que terminaría. Fuese como fuese, comenzó. En la embarcación había sido colocada una señal, para anunciar la partida, el despertar del día y llamar a las reflexiones. Un fanático de los más osados dijo a gritos: esta señal va a anunciar con orgullo nuestra religión y el día de la victoria, que no será nuestra, sino de Dios. Y repitió las palabras del gran pontífice que fundó las cruzadas en el concilio de Clermont: Urbano II, Dios lo quiere. La multitud inconsciente, en el impulso de la inferioridad, levantaba banderas, deseando la conquista del Santo Sepulcro. Las madres, tocadas por los sentimientos de amor a sus hijos, solo lloraban, con el presentimiento de que no los volverían a ver más. Shaolin no tenía de quién despedirse, y el navío partió. Él solo miraba a los cielos, pidiendo a Dios que hiciese su voluntad, que todo estaba seguro en la pauta de los acontecimientos. Una flota de embarcaciones partió de Venecia, lista para el combate, y Saolín, edificado en el bien, dentro de su embarcación, olvidó la guerra y entregó las manos al trabajo que le correspondía hacer